buenas noches, amado Padre Celestial. Muy buenas noches, amado Señor Jesucristo. Y muy buenas noches, Espíritu Santo del Señor Jesús. El día de hoy, agosto 3 del 2020, alabamos y glorificamos tu nombre, amado Señor Jesucristo. No tenemos palabras, Señor Jesús, para agradecerte lo bueno que usted fue el día de hoy. Reconocemos, Señor Jesús, nuestra condición de humanos, nuestra condición de seres finitos, necesitados de ustedes, Señor Jesús. Es por eso que en esta noche venimos con una actitud humilde, venimos rogándote, venimos suplicándote, Señor Jesús, que tu mano poderosa esté sobre nosotros. Te venimos pidiendo a esta hora de la noche perdón por todos nuestros pecados, amado Señor Jesucristo. En esta noche de hoy te venimos presentando nuestra vida, nuestras peticiones, todo lo que tenemos lo presentamos delante de usted, pero primero queremos agradecerte por un día más de vida. Gracias, amado Señor Jesucristo, porque usted tiene control de nuestra vida. Usted tiene control de nuestras situaciones. Usted tiene control de nuestro sistema nervioso central. Toda nuestra fe y nuestra confianza está en usted, amado Señor Jesucristo. Es por eso que en esta noche clamamos hacia el trono de la gracia, hacia el mismo trono de Dios, donde el Hijo está sentado a la diestra del Padre. Y clamamos en esta noche, amado Señor Jesucristo, por su amor y por su bondad. En esta noche, amado Señor Jesús, te damos gracias y venimos pidiéndote por cada uno de los hermanos, amigos que nos están sintonizando en esta hora de la noche. Señor Jesús, te bendecimos en esta noche. Bendito sea su santo nombre. Alabamos y glorificamos tu santo nombre, Señor Jesús, y te damos gracias porque para siempre es tu misericordia. Venimos orando en esta noche por peticiones especiales. Oramos por la hermana Dora Santo, que tu mano poderosa esté sobre ella. Le pedimos sanidad y salud por la tía Esperanza Gaitán. Oramos, Señor Jesús, por su tía Esperanza, que está llegando, Señor Jesús, de su consulta. Que usted y su mano poderosa, su gracia sanadora, esté sobre la tía Esperanza Gaitán. Venimos orando también por su tío Eugenio, que tu mano poderosa esté sobre su vida. En esta noche presentamos al tío Eugenio, para que tu mano poderosa, Señor Jesús, sea la que lo sostenga. Sea tu mano poderosa a través de su Santo Espíritu, tocando con esa gracia sanadora los cuerpos enfermos, amado Señor Jesús. Nos unimos al clamor de nuestra hermana Dora Santos, quien pide que usted, Señor Jesús, le dé salud y lo mantenga estable al tío Eugenio. Venimos orando por la mamá de nuestra hermana Dora Santos, para que usted, Señor Jesús, le dé salud y que sea usted guardándola, cuidándola. Oramos por el hijo de nuestra hermana Dora Santos, José Ariel, que sea usted, Señor Jesús, guardando su salida y su entrada desde ahora y para siempre. Oramos por su salud y para que usted le dé sabiduría en sus estudios. Te venimos clamando por los tíos de Dora Santos y cada una de sus familias, que usted los guarde y les dé salud. Y venimos orando, Señor Jesús, especialmente por la vida de mi hermana Dora Santos, que usted le dé salud, que le ayude a buscar más de su presencia y serle fiel. En tu nombre, Señor Jesús, venimos orando por el esposo de nuestra hermana Dora Santos, Leslie, que sea usted, Señor Jesús, que lo cuide y dale mucha salud, amado Espíritu Santo, el Señor Jesucristo. Que tu mano poderosa esté sobre él en esta noche. Te venimos presentando también en esta noche a Elizabeth Sotelo. Oramos por su vida, por su hermano Gerland, por los hijos de Gerland, por los hijos de Elizabeth. Oramos, Señor Jesucristo, también por sus padres. Vengo orando, amado Espíritu Santo del Señor Jesucristo, y te presento la vida de mi papá, Auner Ignacio García, Nicaragua, que usted le ha dado un año más de vida, y por eso te damos gracias, te alabamos, te bendecimos y te exaltamos, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor Jesús, porque los regalos espirituales en usted son preciosos, porque sabemos que la vida del ser humano es como la hierba del campo, que hoy está y mañana no está. Por eso es que esta noche te damos gracias y oramos por toda la familia López, oramos por toda la familia Sotelo, por toda la familia García Aburto, la familia Berríos, que tu mano poderosa esté sobre ellos, la familia Noguera y todos los que nos están sintonizando a esta hora de la noche. En tu nombre, amado Señor Jesucristo, te damos gracias. Te presentamos este altar familiar de hoy, agosto 3 del año 2020, para que tu Espíritu Santo esté con nosotros, reconociendo, Señor Jesús, que usted es el único que intercede ante el Padre por nosotros. Y solo usted nos puede ayudar en esta noche, en el cual nos declaramos necesitados de usted, amado Señor Jesucristo. Reconocemos que solo usted nos puede ayudar. En tu nombre hemos orado al Padre. Amén y amén. Él prueba a los mejores guerreros en las peores batallas. Él nunca te dará una carga que no puedas llevar, porque Él sabe hasta dónde tus fuerzas llegarán. Las pruebas son el terreno donde crece nuestra fe. Paciencia, Dios ha de cumplir con sus promesas. Mostrado en mi habitación, a solas contigo, a solas contigo, hablándote entre lágrimas. Te digo no puedo, hoy lo dejo todo. Buenas noches, estimados amigos, hermanos que nos sintonizan. En este momento damos gracias al Altísimo Padre Eterno de nuestro Señor Jesucristo y a su Espíritu Santo que cada día nos ministra, nos ayuda en este andar, en este camino angosto, donde sabemos de que vamos a tener pruebas y batallas. Pero cada día la gracia y la misericordia del Señor Jesús está con nosotros. Así que mis hermanos, mis hermanas, amigos, les invito a leer Hechos capítulo 3, del versículo 11 al versículo 26. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al Santo y al Justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe es por él, ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestro gobernante. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos como a mí, en el oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Amén. Así que en esta noche el Señor nos invita una vez más en su santa palabra, del versículo 19 precisamente en adelante: arrepentíos, convertíos. De esa manera nuestros pecados van a ser borrados, para que vengan de la misma presencia de nuestro Señor Jesucristo tiempos de refrigerio, aún en medio de la tristeza, el dolor, en medio de estos tiempos difíciles, donde ya se nos está acercando la venida del Señor Jesucristo. El tiempo se agota, el tiempo se acaba. Tenemos que buscarle de corazón, diariamente, vivir en Él. Es nuestra única esperanza, salir de este mundo corrupto y entrar a la presencia misma de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les guarde, que su gracia siempre esté sobre sus vidas. Amén. Solo tú, solo tú me puedes restaurar. Solo tú me restaurarás. Jesús, ayúdame. Ayúdame. Gracias. Gracias, Jesús. Saludos a todos, estimados hermanos y amigos, que la gracia y la paz del amado Señor Jesucristo esté con ustedes en esta noche. Damos gracias al Señor Jesucristo, porque para siempre es su misericordia. Y por tanto, Él nos permite un día más de vida en esta noche, en este día de hoy. Vamos a estar hablando el día de hoy porque tenemos que aprovechar el tema. Tenemos que aprovechar el tema en esta noche, el tiempo y el tema del día de hoy. Estamos viendo de que a nivel mundial el Señor Jesucristo nos está dejando señales de su venida. Entonces, en esta noche no podemos dejar de hablar que el Señor Jesucristo viene. Nada de lo que en el contexto histórico que nos encontramos, agosto 3 del 2020, usted no puede decirle que todo está como hace 50 años. Recuerden que el Señor Jesucristo le dijo a los sacerdotes, a los saduceos, hipócritas, son unos hipócritas. Conoces el tiempo cuando viene la cosecha y no vas a conocer el tiempo de que vino a visitarte Dios. Y cuando Él volverá, Él nos dejó señales de la venida del Señor Jesucristo, cuando Él iba a volver. Y sobre todo hay un tema muy delicado, espinoso, que muchos predicadores no les gusta hablar, ni siquiera tocar en los sermones, hablar en los sermones. Pero es un tema que necesariamente se debe de discutir, se debe de hablar. ¿Por qué? Porque el hecho de que no lo hablé no significa de que no se va a cumplir, el hecho de no abordar ese tema. Entonces, estimado hermano, amigo, agarre su Biblia electrónica o la Biblia que tenés ahí en tu casa, y hay un tema muy importante que se titula en Apocalipsis, porque vos tenés dos opciones. Escúchame bien, hoy vamos a hablar de la marca de la bestia. Vos y yo tenemos dos opciones, creer o no creer. Por eso es que el Señor Jesucristo, a través de su palabra, Él nos dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Por eso es que en esta noche usted se tiene que definir. En Lucas 11:23, el Señor Jesucristo lo dijo claramente, y te lo voy a leer, pero es importante siempre, cuando usted vaya a leer, busque Lucas 11, lea el contexto de qué está hablando el Señor Jesucristo. Y como el versículo que vamos a leer, ¿verdad?, el que no es conmigo, contra mí, ¿eh?, entonces usted comience a leer todo Lucas. El Señor Jesucristo ahí nos deja, en ese Lucas 11, nos deja ahí su palabra. Amén. Búsquelo ahí en su Biblia. Lucas capítulo 11, verso 23, ¿verdad? Lo puede encontrar en Mateo 12, 30 también. Entonces, vamos a leer Lucas 11. Agarre su Biblia. Lucas capítulo 11. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice la palabra del Señor Jesucristo? Lucas 11. Y ahí va usted leyendo cuando el Señor Jesucristo, en Lucas 11, habla de que si no estamos con Él, contra Él estamos. Lucas 11, 23, el que no es conmigo, contra mí es. Le hago una pregunta en esta noche, amigo Radio Escucha. ¿Usted está con el Señor Jesucristo o usted está en contra del Señor Jesucristo? Porque si usted y yo estamos poniendo la mirada y la fe en las organizaciones humanas, estamos en contra de Cristo. Porque el Señor Jesucristo le dijo a Poncio Pilato, mi reino no es de este mundo. Si el reino del Señor Jesucristo fuese de este mundo, y si delante de Pilato el Señor Jesucristo hubiera dicho, mira Pilato, mi reino queda en tal jurisdicción, queda las coordenadas en tal país, ahí tengo mi reino, yo te voy a masacrar tu reino romano. Eso no lo dijo el Señor Jesucristo. Él simplemente fue asesinado por el Imperio Romano como el cumplimiento profético del plan divino para salvarlo a usted y salvarme a mí. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. Se sometió. El Señor Jesucristo no es rebelde como usted y como yo. Usted y yo no nos sometemos a las ordenanzas de Él. Usted y yo ahí andamos. Y con la frasecita trivial. Es que Dios sabe tal cosa. Claro que Él lo sabe. Él sabe lo rebandido que somos. Él sabe lo bandido que somos y que no pedimos perdón, porque todos los días le fallamos al Señor Jesucristo. Mentimos, hablamos malas palabras, pensamos mal, le damos vuelta al prójimo. Entonces, el Señor Jesucristo quiere una renovación de nuestra mente. Lucas 11, 23, dice, el que no está conmigo, contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Andate ahí en Lucas 11, 23, y lee adelante, lee allí en Mateo 12, 30, aparece: el que no es conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. En el verso 29, el Señor Jesucristo le está explicando a todo ello de que estaban dudando los que estaban alrededor, viendo los milagros, y Él estaba haciendo sanidades, sacando los demonios, porque las enfermedades producto de una posesión demoníaca. Entonces el Señor Jesucristo estaba expulsando demonios, sacando enfermedades, sanando, porque la vida misma estaba personificada en el Señor Jesucristo. Y entonces, ¿qué decía todo el mundo? Saca los demonios porque Él es Satanás. Y le dice el Señor Jesucristo: ¿cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? ¿Puede Satanás sacar en nombre de él mismo sus demonios y saquear su propia casa? Porque una casa contra sí mismo no va a prevalecer. Una casa contra sí mismo no va a prevalecer. Dicho esto, y analizando el contexto, el Señor Jesucristo dice: el que no está conmigo, contra mí es. Por eso es que en esta noche le hago la pregunta, y solo usted la puede responder. ¿Usted cree en la inspiración de la palabra divina del Señor Jesucristo en Apocalipsis? Que Él habla que viene un tiempo donde vamos a ser marcados. Hay muchas teorías de la marca. Yo quiero hablarte en esta noche, no de una teoría específica, pero sí de las características de la marca que se encuentra en Apocalipsis 13, del 16 al 18. María Luz Ángeles, ¿me podés leer Apocalipsis 13, del 16 al 18? Búsquelo ahí, estimado hermano. Búsquelo ahí, porque para eso estamos dedicándonos en esta noche al estudio de la palabra del Señor Jesucristo. Entonces, busque ahí Apocalipsis, Apocalipsis en esta noche, 13 del 16 al 18. Luego nos vamos a Apocalipsis 14, del 9 al 11, 16, 2, 19, 20 y 24. La marca de la bestia se encuentra en Apocalipsis. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender. Solo el que tuviera la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues el número es número de hombre, y su número es 666. Amén. ¿Qué le parece, amigo Radio Escucha? Ahora vamos a leer Apocalipsis 14, 9 al 11. Escuche bien. Lo más importante es no cómo será la marca. Lo más importante es las consecuencias de tener la marca. ¿Se imagina usted que esa marca, si usted y yo no la tenemos, no vamos a poder trabajar, comprar, estudiar? Usted y yo no vamos a poder hacer ninguna transacción bancaria, no va a poder hacer una transferencia en línea, no va a poder utilizar el PayPal, no va a poder hacer transacciones, no va a poder ir a sacar su dinero al banco, todo lo que las consecuencias de esta marca. Pero leamos Apocalipsis 14, verso del 9 al 11. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y el Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Ahora vámonos a Apocalipsis 16, 2. Te lo repito para aquellos que están anotando. Apocalipsis 16, 2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca y la bestia, que adoraban su imagen. Luego nos vamos para Apocalipsis 19, 20. Dice lo siguiente: Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos delante dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y por último, Apocalipsis 24. Escúchame bien, seguime con cuidado. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi la alma de los decapitados por causa del testimonio del Señor Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Qué te parece? Viene un hecho histórico que ya lo hemos estudiado en programas anteriores, que habla del cuarto arrebatamiento. Recuerde que ya sucedieron 3 arrebatamientos. Primero fue Enoch, luego fue Elías, luego el Señor Jesucristo. Nosotros estamos esperando el cuarto arrebatamiento. Enoch fue traspuesto para no ver muerte. Elías fue traspuesto, no vio muerte. El Señor Jesucristo, después de la muerte, el Padre lo resucita y lo alza en ascensión hacia el tercer cielo y lo sentó a su diestra, donde estaba el trono de Cristo, antes de volver, de venir aquí a la tierra, bajarse de su trono. Mire cómo es Cristo, qué lindo. Él se bajó de su trono y Él no se apegó a su trono, porque si no, usted y yo no fuésemos salvos, si Él no hubiera bajado a la tierra. Pero usted y yo nos dan un puestecito en cualquier lugar y no lo queremos dejar. No queremos dejar el hueso. ¿Por qué? Porque nosotros somos falibles. ¿Te imaginas que nosotros hubiéramos estado en la posición de Cristo y nos hubieran dicho, vayan allá, van a bajar a la tierra y tu propia creación te va a matar? Eso no lo hubiéramos, eso nosotros no lo hubiéramos concebido. Pero Cristo le hizo caso a su Padre eterno. Cristo es obediente, a diferencia de nosotros con el Padre, que somos desobedientes, a diferencia de nuestros hijos, que son desobedientes. Es por eso que el propósito de esta marca, amigo Radio Escucha, es para el comercio y la adoración. Escucha lo que dice Apocalipsis. Nadie podrá comprar ni vender, y ahí le podemos agregar todo lo demás, como todo está relacionado al comercio. Y esa es la tendencia del mundo, con tanto desempleo, ¿qué es lo que hace todo profesional? Retirarse e irse al comercio. Y el comercio a nivel latinoamericano, no nos vayamos muy largo, a nivel latinoamericano y específicamente en el ombligo de Centroamérica, nuestro precioso país de tierras y volcanes, Managua, Nicaragua, nuestro terruño. Luego que no encontramos oportunidad para desarrollo de nuestras habilidades profesionales, no nos queda otra que el comercio. Y precisamente el comercio es que se habla en Apocalipsis. ¿Por qué? Porque el comercio va a ser afectado a nivel internacional. Mire la pugna que se ha creado entre las dos grandes potencias económicas, Estados Unidos y China. ¿Y qué es lo que pasa? Puede ser que ellas hayan estado amarradas estas dos potencias y sacar provecho de lo que está pasando. Porque esta pandemia, esta peste del COVID-19, Dios la permite por el cumplimiento de su palabra, como lo dijo el Señor Jesucristo, que habrían peste, pero detrás de todo esto, y tras barrotes, tras bambalinas, nosotros vemos de que el gobierno mundial va preparando las bases para que un día, no muy lejano, usted y yo, si llegásemos, hago la aclaración, de quedarnos en el arrebatamiento, miremos la gran tribulación. Es por eso que tenemos que abogar, clamar, pedir, suplicar la gracia del Señor Jesucristo. Una vez que desaparezcamos todos los creyentes a nivel mundial, donde Cristo venga a traer, a seleccionar a los que son de Él, los que se queden aquí en la tierra en los 7 años de tribulación, son los que estarán enfrentando muy pronto esto. ¿Y de quiénes estamos, hablando, estimado Radio Escucha? De tu primera, de mi primera, de tu segunda, de mi segunda y quizás de tu tercera y de mi tercera generación. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que estamos hablando de que tus hijos y mis hijos, posiblemente, tus hijos, mis hijos, tus nietos y mis nietos, tus bisnietos y mis bisnietos, sean la generación, el focus group, el grupo focal que verá el cumplimiento de las profecías que aparecen en Daniel, que aparecen en Apocalipsis. Esto es importante, que nosotros debemos de estar empapados de las profecías bíblicas para orientar a nuestros hijos. Vos y yo que me estás escuchando no somos eternos, los padres, no somos eternos. ¿Y cuál es la herencia que le vamos a dejar a nuestros hijos? Le vamos a dejar su fe en el Señor Jesucristo. Proponete desde en este año 2020, si no lo ha hecho en años anteriores, de que la fe en el Señor Jesucristo se arraigue, se empodere, haga bases sólidas en tu familia, que se hable de Cristo en tu familia. ¿Por qué? Porque esta marca posiblemente afecte a nuestra primera, segunda y tercera generación. No estoy asegurando nada, estoy diciendo que son posibilidades. Pero el Señor Jesucristo nos dijo: hipócritas, ¿no sabéis cómo se da el advenimiento en los tiempos? Si ves que el cielo está oscuro, decís va a llover. Si están sucediendo estas cosas, porque muy pronto vendré de nuevo, dijo el Señor Jesucristo. Y esto es importante porque esta marca afectará dos áreas importantes, el comercio y la adoración. ¿Se ha fijado usted que a nivel mundial todas las congregaciones se cerraron por este COVID-19? Nunca en la vida se había tomado cerrar las congregaciones de cualquier denominación. O sea que hay alguien detrás de esto que le interesa que no se haga culto religioso, que no se adore al Dios vivo y principalmente a la figura del Señor Jesucristo. Hay algo en el ambiente que nos está diciendo que el Señor Jesucristo viene pronto. Por eso es importante que usted analice esta marca de la bestia. Será, y hay muchas posibilidades. Hoy en día se está hablando de una vacuna contra el COVID-19 y esa vacuna supuestamente no está confirmado. Hago la notificación de esta noticia. Supuestamente esta vacuna se tendrá que poner a nivel mundial. Escúcheme bien. La vacuna contra el COVID-19, un virus gestado, alimentado y propagado a nivel mundial por laboratorios del Medio Oriente, posiblemente sea parte de la marca de la bestia, posiblemente, porque le estoy diciendo de posibilidades, porque se está diciendo a través de muchos periódicos internacionales de que esta medicina, esta vacuna contra el COVID-19, posiblemente sea a nivel mundial, y quien no la tenga va a suceder como está sucediendo en los países. No podés entrar si no presentás una prueba negativa del COVID-19. Lo podemos ver en nuestras fronteras sur. La frontera sureña de este país de Nicaragua tenía ahí a unos cuantos compatriotas y hasta que 148 de ellos no dieron negativo de su prueba, no pudieron ingresar. Ahora imagínate que nos digan de aquí a un tiempo más adelante, usted no va a poder trabajar si no trae el certificado de salud y una prueba adicional que diga que usted tiene COVID-19 o que no tiene. Una prueba negativa del COVID-19. Usted sabe, amigo Radio Escucha, hermano, creyente, no creyente, estimado alumno, amigos, contactos que me está sintonizando, ¿sabes a lo que nos estamos enrumbando? sabes a lo que nos estamos arrumbando, porque según Apocalipsis 13, del 16 al 18, que hablamos, durante la tribulación, cada persona deberá recibir la marca. En griego, esta marca se llama charagma, o el nombre de la bestia antes de comprar o vender, es decir, antes de que puedan realizarse las transacciones comerciales. Todas estas transacciones, amigo radio escucha, privadas y públicas, van a requerir que se muestre la marca, que se muestre el ID, que usted muestre la identificación, usted y yo, sin la cual no podemos entrar. Como ahorita, nosotros no podemos ir a ningún lugar si usted no presenta la cédula. Por eso es que la cédula no es la marca de la bestia, porque la marca de la bestia va a ser puesta en dos lugares, en la frente y en la mano derecha. Las que no tengan esa marca estarán sujetos a grandes dificultades, escúchame bien, a persecución y muerte, porque estaría ligado ¿a qué? A tu fe. ¿Te imaginas que dentro de una vacuna, sea cual sea, utilicen la nanotecnología, o sea, los nanorobots, que son uno entre un millonésima, la millonésima parte? Eso es una nano, un nano, la millonésima parte de un milímetro, para insertar dentro de esa vacuna un robot que pueda alterar tu mapa genético y mi mapa genético. ¿Te imaginas eso? Que pueda alterar tu ADN, que pueda alterar tu sistema nervioso central, y que te pueda hacer alteraciones mismas porque alguien a control remoto, la Matrix, esté controlándonos. Qué interesante este tema, amigo Radio Escucha. Termino con lo siguiente. Según Apocalipsis 13, 16, la marca es una señal de lealtad. Toca a todos los sectores de la sociedad. El apóstol Juan usa tres oraciones, tres expresiones para enfatizar esto. Oí bien, utiliza las siguientes expresiones. Hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos. ¿Qué te parece? Pequeños y grandes. Vos y yo somos pequeñitos comparado con los grandes comerciantes a nivel mundial, que tienen grandes masas de dinero. Nosotros somos unos pequeñitos. Somos los pequeñitos del reino de Cristo. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo, el que no entre como un niño a mi reino, no va a ser digno de mí. Y el que no entre, y el que le haga algo a mis pequeñitos, oí bien, qué interesante esta palabra, a mis pequeñitos del reino, mejor le sería atarse una soga al cuello y echarse al mar. Oí la segunda frase, los ricos y los pobres, ahí sin comentario. Y por último, sí, así es, los pequeñitos, los que, te imaginas las mujeres que van a estar recién criando. Por eso es que Cristo, ahora podemos vincular aquellas expresiones que Cristo le dijo cuando iba rumbo al Calvario, que él miraba llorar a las madres y le dice, ¿por qué lloras por mí? Llora por vosotras mismas, porque vendrá el tiempo que van a llorar por sus hijos. Porque si yo, que soy el árbol verde, hacen esto con el árbol verde, ustedes que son el árbol seco, fácil de quebrar, de reventar y de echar al fuego y que ardan en fuego, ¿qué van a hacer con el árbol seco? Últimas dos expresiones. Todas las categorías y subgrupos culturales de la humanidad se verán afectados. Última frase. No existen favoritos ante el Dios Padre ni ante el reino satánico, y no se hace ninguna distinción entre los que tienen y los que no tienen. ¿Qué te parece? Así que en esta noche, digámosle al Señor Jesucristo, vuelve por tu pueblo, oh Señor. Tu novia dice, vuelve. Digámosle al Señor Jesucristo, vuelve porque te necesitamos. Después de esta pequeñísima pausa musical, iniciamos el período de oración. Biblia dice, vuelve, oh, vuelve. El Espíritu y la novia dicen, los muertos resucitarán, incorruptibles resucitarán, y nuestros cuerpos transformados serán. Vuelve, oh, vuelve, vuelve por tu pueblo, oh Señor. Espíritu y la novia dicen ven. Por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos. Muy buenas noches, amado Padre Celestial. Muy buenas noches, amado Señor Jesucristo. Y muy buenas noches, Espíritu Santo del Señor Jesús. A esta hora te alabamos, te glorificamos y te exaltamos. No tenemos palabras, Señor Jesús, para alabar y bendecir tu nombre. Te exaltamos en esta hora de la noche. Te presentamos cada una de las peticiones de mis hermanos que están delante del trono de la gracia. Señor Jesús, en esta noche bendecimos y alabamos tu nombre y te damos gracias porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor Jesús, porque usted nos guía con su sabiduría. Su sabiduría infinita es inigualable, amado Señor Jesús. Es por eso que en esta noche nos acercamos a su presencia. Estamos muy agradecidos porque usted sostiene nuestra vida. Usted nos tiene en sus brazos de amor. Estamos delante de tu presencia, entendiendo, amado Señor Jesucristo, que usted es el único en el cual podemos confiar. Amado Señor Jesús, te venimos presentando en esta noche a la tía Marta Noguera, que tu mano poderosa esté sobre ella. Oramos por sus hijos, oramos por su vida, oramos para que tu mano poderosa esté sobre ella. Venimos orando por Rosa Rosario, esposa de mi hermano Carlos García. Te pido por mi sobrinito Carlitos, que tu mano poderosa esté sobre ellos. Oramos por Roger Sala. Oramos por su esposa Flor, sus hijos e hijas y sus nietos. Te presentamos al hermano Raimundo. Oramos por mi hermana Natividad. Oramos por Migdalia. Te presento la vida de mi padre. Te doy gracias por un año más de vida que usted le permite dar. Te presento a mi hijo Auner Josué García Aburto. Te presento a este joven para que tu mano poderosa esté sobre él. Te presento a Violetita, mi niña, para que tu mano poderosa y tu gracia esté sobre ella. Te pido por mi esposa, María de los Ángeles Aburto Noguera. Te pido por mi cuñado, Mauricio Berríos. Te pido por mi hermana, Marta Dávila, que nos está sintonizando en la ciudad de Masaya. Te pido por Marixa Berríos. Oramos por Elizabeth Sotelo, por su hermano Gerland, por su sobrino, sus hijos. Oramos en esta noche por los padres de Elizabeth Sotelo. Te presento a Kevin Lorente. Oramos por Catherine, hija de Marixa, mi hermano Job Valladares. Te presento a Kevin Amador, por el hermano Jen. Oramos por la hermana Silvia Dávila, hija de mi hermana Nena, que nos está sintonizando. Oramos por la hermana Ivania Dávila, nuestra hermana Ivania Quiroz, Francis Ardila. Oramos por Eliezer Herrera. Te pido, Señor Jesucristo, por mi hermana Dora Santos, para que tu gracia, tu amor y tu misericordia, tu paz esté sobre ella. Oramos también en esta noche, amado Señor Jesucristo, por la tía Esperanza Gaitán, por el tío Eugenio. Oramos, Señor Jesús, para que tu mano poderosa esté sobre el esposo de mi hermana Dora Santo, Leslie. Oramos por José Ariel, el hijo de mi hermana Dora Santo. Yo te pido por la salud de mi hermana Dora, para que tu mano poderosa esté sobre ella y sobre sus tíos y cada uno de sus familiares. Que sea usted, Señor Jesús, guardándoles, cuidándoles en esta noche. Amado Señor Jesús, te pido por mi hermana Norma, que nos está sintonizando desde en Perú. Te pido por la vida de Daniel Hermida, por Jaliel, su esposa Cintia. Oramos, Señor Jesús, por Chepita, por el tío Roberto, por Carolina, por la hermana Carolina Pérez, por doña Ilianita. Oramos por sus hijos Humberto y Danielita en esta noche. Oramos por Arianoa, que tu mano poderosa esté sobre ellos en esta noche. Amado Señor Jesucristo, gracias te damos en esta noche, porque para siempre es tu misericordia. Levante sus manos al cielo y diga conmigo: gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo del Señor Jesús. Diga conmigo: gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo del Señor Jesús. Una vez más, usted y yo tenemos que ser agradecidos con el Señor Jesucristo. Si usted quiere recibir la bendición del Señor Jesucristo, usted quiere recibir peticiones que usted le ha puesto en el trono de la gracia, y si estas van conforme a la voluntad del Señor Jesucristo, usted dele gracias, como viendo al invisible, y dando gracias por lo que no ha visto. Eso se llama fe. No se da gracias por lo que ya vio, se da gracias por lo que no ha visto, porque recuerde que la materia prima de lo visible es lo invisible. ¿Ah? ¿Qué le parece? Entonces, dé gracias al Señor Jesucristo, porque todo lo que se ve hecho, fue hecho, todo lo que se mira en el mundo, fue hecho de lo que no se veía. Terminemos en esta noche. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo del Señor Jesucristo. Me despido de ustedes igual que todos los días. Estuvo con ustedes su hermano, su amigo, su pastor radial. Y que la gracia, ese don inmerecible y la paz del amado Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. En esta noche el Señor Jesucristo quiere que descansemos en su paz. Diga conmigo: en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo usted, Señor Jesús, me hace vivir confiado. Amén y amén. Una vez más, a ver: en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Señor Jesús, me hace vivir confiado. Amén y amén. Que el Señor Jesucristo en esta noche y sobre todo su paz nos haga dormir en paz. Pídale al Señor Jesucristo que te quite ese insomnio. Pídale al Señor Jesucristo que en la noche usted y yo podamos descansar y que no nos estemos dando vueltas en la cama y dejemos de pensar en los problemas, que esos son del Señor Jesucristo. Están en las manos de Cristo y Él nos dice: yo te llevo. Yo te quiero arrullar en mi ala. Yo quiero estar cuidándote, guardando. Poné mi confianza en mí. Por eso es que cuando estamos con el Señor Jesucristo, es como que si andamos flotando, volando sobre alas de paloma. Pasen muy buenas noches y será hasta el día de mañana, si el Señor Jesucristo así lo permite.

Aleluya.